transformarás. Adimensional. Hay quienes se pierden y algunas veces, ellos regresan. Regresan. Adimensional. En otras palabras, en otras lenguas, en otros canales y otras frecuencias. Una realidad alternativa o un universo paralelo. Sucesos que no se pueden medir, calificar o cuantificar. Adimensional. Este día fresco estamos transmitiendo desde el Museo de la Revolución en la calle de Hidalgo, aquí en el Centro Histórico de Saltillo, y quisiera presentarle hoy a mis compañeros. Carlos González, ¿cómo estás, Chas? Buenas noches, Iván, buenas noches a todo el auditorio. Escucha, en esta noche fresca, como dijiste, un programa muy interesante, lleno de historia, no nada más por el lugar en donde estamos, sino lo que significa este gran Museo de la Revolución. Hay muchas historias que se desarrollan aquí en este museo, puede ser esta una de ellas. Carlos, ¿estás muy serio? Lo que pasa es que me estoy recordando cómo era la Escuela de Artes Plásticas hace ya algunos años. Pues las puertas eran diferentes, ahora son de madera cerradas, antes tenían colores. Estaba un poquito más colorido los cristales y obviamente la construcción se veía más antigua, el olor era diferente. ¿A qué olía? Bueno, en aquel entonces yo recuerdo mucho el barro y sobre todo en el sótano, incluso la gente que caminaba por la de Hidalgo, no sé si a ustedes les tocó, tiene unas partes que son extractores de aire y pasabas y te daba un olor a barro, a humedad, y luego combinado con los químicos que de repente utilizaban los de fotografía acá abajo en su laboratorio, que excelente lugar para hacer un cuarto oscuro, la verdad, y era un olor muy característico de toda esta acera, el que se percibía. Hoy obviamente huele a nuevo, porque está muy bonito el lugar. Muy bonito. La gente que no ha venido al Museo de la Revolución, yo creo que debería darse una vuelta, aparte para ver y aprender un poquito más de la Revolución, un suceso que marcó la vida de nuestro país y sobre todo que marcó la vida de Coahuila. Sí, porque aquí inicia técnicamente la Revolución, ¿no? Ideológicamente inicia en Coahuila. La Revolución de 1910 con Francisco y Madero, que el programa pasado estuvimos hablando algo sobre él, ¿verdad? Algo por ahí de Francisco Madero. Sobre el espiritismo y esas cosas. Y su historia escrita y algo de la no escrita. Sí. Si usted sabe alguna historia de aquí, de la Escuela de Artes, cuando era o actualmente, que haya venido de visita y haya visto y escuchado algo extraño, comuníquese con nosotros o por Facebook, Lalo. Por Facebook en Adimensional Saltillo puedes ahí agregarnos como tus amigos o en Adimensional TV. Únete al grupo y déjanos algún comentario de experiencia que tú tengas. Siento que hay mucha gente, Iván, que nos está escuchando, que estudió aquí, porque pues ha habido mucha gente Claro. que pasó por este lugar, estudiantes que ahorita el día de hoy pues, ya son profesionistas, ya están desempeñando lo que estudiaron. Estaría interesante, ¿no?, que pudiéramos enlazar alguna llamada ahí desde que Eder nos echara la mano. Para ver si podemos enlazar una llamada, porque estaría muy interesante y me gustaría mucho tener a una persona del otro lado que nos cuente. Del otro lado del teléfono. Sí, del teléfono. Del teléfono. Sí. Del otro lado sí hay muchas. Sí, ahorita vamos a topar varios. Pero sí me gustaría que por el teléfono nos contaran algo interesante acerca de esto. Lo digo, aquí Ulises ahorita nos va a contar mucho de aquí, pero pues me gustaría que alguien que estudió aquí hace, no sé, 10, 15 años nos pudiera compartir algo. El que está aquí bien serio es nuestro manager, ahora Pepe. ¿Qué dices, Pepe? Hola, buenas noches. No, aquí disfrutando el programa porque también yo lo disfruto estando aquí. Es bien padre, ¿no? La adrenalina ahorita que se va a sentir. Oye, sobre todo me llama la atención lo que dicen, que aquí como que los aparatos electromagnéticos no funcionan. ¿Qué pasó ahorita? A ver, tú que le sabes. Mira, aquí lo que estamos tratando de descifrar es esto. Nosotros tratamos de meter frecuencias en un mismo receptor. Nunca había sucedido, lo hemos hecho. Pero cuando tienes un campo magnético bastante grande, es decir, energía, se barre la señal. Es un efecto físico que se puede presentar, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, pues nos llamó la atención que de una forma muy rápida y sobre todo que nos dicen aquí qué ha sucedido con todos los que vienen a hacer este tipo de trabajos. Pues ya lo vivieron ustedes que nos están escuchando, lo presenciaron, este fenómeno energético, porque así es un choque de energías del tipo que sean. Digo, ahorita estamos frente a, estamos a dos pasos de distancia, Iván y yo con los micrófonos y no hay interferencia, no hay nada. Y hace un momento estábamos más retirados y pasó este detalle, ¿no? Qué interesante. Si le damos el micrófono, Ulises, y nos empiezas a contar un poquito, Ulises, acerca de un poquito de historia acerca de este museo, anteriormente Escuela de Arte de la Universidad. Ok, sí, muchas gracias. Mira, lo que te puedo contar de este lugar es que fue construido a finales del siglo XIX, hacia el año de 1895. ¿Sí? En su fachada se empleó cantera de San Luis Potosí, perteneció al licenciado Benjamín Reyes Retana y su esposa Magdalena. En 1951 fue adquirido por Román Cepeda, un mes antes de tomar posesión de la gubernatura de Coahuila. En la década de los 60 aquí se encontraban los juzgados letrados del Tribunal Superior de Justicia. En 1968 fue comprada por Sergio Recio Flores, cronista de la ciudad, quien la restauró. Hizo algunas modificaciones importantes aquí en el edificio y hacia 1971 se remodeló el segundo patio, el cual fue destinado a las clases de danza folclórica mexicana. Había caballerizas, ¿verdad? Así es, fueron antiguamente fueron hubo caballerizas en la parte posterior del inmueble, la que da quedaba frente a la calle de Bravo. Okay. Ya no pertenece a ya hay otro edificio, ¿no? De otra institución. Así es, atrás hay otro edificio por allá sí, en la calle de Bravo. Eso fue de las caballerizas fueron demolidas en 1972 y se logró dar paso a un nuevo patio por aquel. Okay, entonces en 1951 fue cuando se construyó, ¿no? Así es. Fue comprada. En 1895 fue que se construyó esta. Pero desde que se construyó entonces se hizo escuela. Fue casa primero. No, fue casa. Esta casa en un principio fue del licenciado Benjamín Reyes Retana, sí. Ok, ¿hasta qué año fue más o menos la escuela ya? ¿Qué fue la escuela de arte? La escuela de arte fue hasta el año 2005, empezó siendo por ahí de 1986. Y termina hasta el año 2005 siendo escuela, ¿verdad? La escuela de arte. Sí, ahorita está aquí a la vuelta, ¿no? Está enfrente de la Plaza de Armas. Bueno, a un costado de la Plaza de Armas. Así es. ¿Qué te parece si empezamos a caminar y me vas explicando un poquito? Bueno, aquí estamos en la entrada a los escalones, ¿verdad? Ok, aquí estamos en la entrada. Vamos comenzando aquí lo que es recepción, ¿verdad? En esta área. Me gustaría comentarte algo de que nos ha pasado en este lugar. Me imagino, ¿verdad?, que es lo interesante que necesitas ahorita. Te podemos comentar cosas extrañas que han pasado. A mí me ha pasado. Okay. Que estoy por aquí en este lugar en la mañana, en la tarde y es en fin de semana, etcétera, cualquier día, cualquier hora y se ven algunas sombras. No te pongas nervioso, tranquilo. Vamos a respirar. Así es al principio, ¿eh? Sí, gracias. Sí, hay algo de nervio, sí. Pero bueno, aquí... ¿En qué parte es donde están? A toda la gente que nos están escuchando, estamos exactamente... Bueno, a como está ahorita remodelado, estamos en la recepción. Estamos exactamente enfrente de la recepción, en la entrada, pasando la primera puesta de cristal. ¿Y dónde es donde está? ¿Hacia mano derecha o hacia mano izquierda es donde...? Salón. Más, pero sí me ha pasado ver por este lado también. Ok, aquí a mano izquierda está un, bueno, no se le puede decir, un busto de Venustiano Carranza y ahorita nos comentaba, llegó Polo a platicarme que el velador le comentó de que exactamente en esta parte donde está el busto de Carranza, a él le ha tocado en las noches ver una sombra que se desvanece, o sea, pasa por entre un arco que hay aquí de dos columnas y se desvanece en la pared, entonces está un poquito interesante. Estamos tomando en cuenta, digo, que es gente que pues no gana nada al decirnos estas cosas, o sea, ¿qué ganan con mentir, no? Entonces son cosas que Pues sabemos de antemano, ¿no? Tiene mucha historia, tiene muchas leyendas urbanas este lugar. Y continúa, y síguenos. Bueno, mira, te voy a comentar algo. Yo soy algo así como que escéptico, ¿verdad? No me trato de no sugestionarme. Sin embargo, esos comentarios de las sombras por este lugar, las hemos tenido varios compañeros, ¿sí? Hemos como visto esas sombras que se pierden de repente, quieres localizarlas y se desvanecen, ¿sí? Simplemente se pierden. Son muy comunes, entonces ya al ver una sombra aquí es como decir, ay, mira, hay otra sombra ahí, yo la vi. Bueno, sí. Llegó a caer en eso, digo, igual y al principio sí era así como de que vi una sombra, nada, estás loco, ¿no? Y ya va pasando el tiempo y llega un momento donde dices, ah, la volví a... Incluso nos ha tocado, Ulises, estar en lugares donde ya hasta nombre le ponen a las sombras, ¿no? O a las cosas que llegan a ver. Que dice, ay, que mira, vi, por ejemplo, nos ha tocado en un restaurante donde había un niñito, que se aparecía ahí el niño en la cocina, entonces ya hasta le tenían un nombre al niño, ¿no? Le decían, no sé, no lo recuerdo ahorita, pero te voy a poner un ejemplo, Juanito, ¿no? Que decían, ¡ay, vi a Juanito! Entonces el velador dice, ¡ah, aquí andaba el chamaco hace rato corriendo! Digo, ¿llega a ser tan común esto a ti, caso que tú trabajas aquí? Esto sí, al principio te voy a explicar una cosa. Hace 2 años, ¿verdad?, que se creó que empezamos a trabajar aquí, el nuevo personal, ¿verdad?, para el Museo de la Revolución Mexicana. Pensábamos que tal vez era cuando pasaba un carro, como está muy cerca aquí la puerta, ¿verdad? Que era el reflejo del sol, ¿sí? Decíamos, se creó un reflejo del sol porque pasó un camión. Luego dábamos muchas explicaciones hasta que ya entendimos que a veces no había pasado nada por la calle, era noche, o etcétera, ¿verdad? Y seguían apareciendo estas sombras y nos acostumbramos, ¿verdad?, a verlas. Ahorita me estaba platicando Pepe, que es el que nos está monitoreando de este fenómeno extraño que está sucediendo con los micrófonos. Está escuchando una frecuencia, no sé si ustedes que nos escuchan más claramente que nosotros, ahí en la radio, escuchan este sonidito. Dices que es un sonido muy, muy, muy lejano, ¿no? Pero está esa frecuencia extraña. Así es, mira, estamos viendo que la frecuencia de 42 Hz está registrando una frecuencia extraña y la estamos midiendo incluso en los decibeles. Cuando habla... mi compañero Ulises Carrizales. Bueno, vemos que no se registra su voz y te está acompañando una extraña frecuencia, como ensuciando tu voz. A ver, déjame. Entra el otro micrófono y se escucha totalmente diferente. A ver, déjame ver. Qué extraño, esto nunca me había tocado a mí. Más que nada porque nos está escuchando Pepe, aquí nos está monitoreando. Lo escuchas perfectamente por los audífonos que traes. Pero es muy extraño, ahorita lo están grabando, vamos a estar subiendo el video de esto para que lo tengan más atento a lo que está sucediendo. Les recuerdo que las fotografías que tomamos en este lugar en la investigación pasada están en la página de dimensional.com.mx. Ahí pueden ver Museo de la Revolución, busquen el apartado, ahí están las páginas y una psicofonía que grabamos. Ulises, ¿por dónde caminamos? ¿Por acá? Bueno, podemos empezar por este lado. Por este, comenzamos lo que es la primer área del museo. Sí, vamos por acá. A ver hasta dónde debe de funcionar esto. A ver, estamos entrando a esta ala. A entrar a la primera sala, que es, en esta sala se presenta como antecedentes de la Revolución Mexicana. Ajá. Y en esta parte es donde da inicio el recorrido con los visitantes. Okay. Se comienza hablando, ¿verdad?, un poco de Porfirio Díaz, que es... un personaje que... clave en la revolución. Así es el personaje que da motivo y ocasión a una revolución armada en nuestro país. Uh-huh. Posteriormente se habla un poquito más extenso sobre Madero y el inicio de la Revolución Mexicana, Francisco Madero, ¿verdad? Y el inicio de la Revolución Mexicana. Y posteriormente con Venustiano Carranza casi terminamos... cuando termina casi la revolución. El periodo de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y al final terminamos con algunas conclusiones de los logros y beneficios. El lugar está muy bien acondicionado, hay aire acondicionado, tiene muy buena acústica, hay piso de madera por si escuchan algún sonido extraño, etcétera, algún ruido extraño, es el aire acondicionado. Sí, está muy fresco, pero como que vamos a estar midiendo la temperatura. Por aquí ya llegó Nacho, que es el director, el jefe de investigaciones, y anda aquí con nosotros para estar midiendo todos estos cambios que puede haber, como el de las frecuencias que ya estuvimos midiendo por acá. Vamos a escuchar a lo mejor un poquito los pasos que están, porque es madera y es madera muy, muy bien pulida. ¿verdad? A ver, dime, Ulises. Mira, ahorita se me viene a la mente, la verdad no venía preparado con temas que exponerte, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este piso, sí, déjame ver si en esto que es la duela, sí, hace cerca de un mes, mes y medio, aparecieron unas huellas de pies. Aquí nos vamos a quedar para que regresando del corte nos platique sobre estas huellas en este piso que estamos en la primer sala. Vamos, es 439-1154 el teléfono para comunicarse con nosotros. Es adimensional, regresamos. Adimensional.